cerca de ti. No te crees esas cosas que ya dicen de ti. Que son mentiras, que son mentiras. Se desata en mí una sensación muy linda, me tocó una maldición que casi me destrozó. Si muriendo yo pudiera ver el brillo de tus ojos, búscate una vaca que te quiera.